amiguitos. Les habla Carmen Molina desde Disneylandia, a donde el señor Disney me ha traído para que narre sus mejores cuentos a todos sus amiguitos, los niños. Ahora voy a contarles el hermoso cuento de los tres cochinitos, el lobo feroz y sus tres sobrinos. Estos tres cochinitos eran muy bonitos, porque estaban muy gorditos y chatitos y tenían sus colitas rizadas. En fin, estaban como para comérselos a besos. Bueno, esa era la opinión de sus padres, pero en la opinión del lobo feroz estaban como para comérselos asados. Ahora los cochinitos vivían solitos en un hermoso valle en donde se la pasaban comiendo, jugando, bailando y durmiendo entre las hermosas flores. Uno de los cochinitos era muy serio y trabajador, mientras que sus hermanitos eran bullangueros, desobedientes y un poquitín flojos. Pero como tenían la amenaza del lobo, decidieron cada uno hacerse una buena casa. Corderito, tengo hambre y frío. Soy huerfanito. Abran la puerta, aunque sea un poquito. Ve. ¡No te iremos! ¡Vente a bañar con tu piel de cordero! ¡No lo puedes engañar! Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré. ¡Cobardes! ¡Malditos! ¡Se han metido en la casa de ladrillo de su hermano! Ya ven, por no obedecerme, el lobo los va a atrapar. y nunca podrá entrar. Chimenea y los pescaré a los tres. Oye, se meterá por la chimenea. Pon el agua a hervir y atiza el fuego. Ya ven qué bien quemo por la chimenea. Me bajaré por aquí y los atraparé. El que hizo su casa de ladrillo y que el lobo no pudo derribar, sabía muy bien que al lobo le encantaba la carne de cochinito y que por lo tanto tendría que volver a tratar de atraparlos. Entonces se compró una corneta de alarma contra lobos y aconsejó muy bien a sus hermanitos. Pueden ir a jugar, pero óiganlo bien. No deben tocar la corneta a menos que se acerque el lobo. ¡Prométanmelo! ¡Sí, hermanito! ¡Lo prometemos! ¡Si no hay lobo, no tocaremos! Pero los muy traviesos, tan pronto como se vieron lejos, dijeron: ¡vamos a divertirnos engañando a nuestro hermano! Tocaremos la corneta y él saldrá corriendo, disparando su escopeta. ¡Ay, ay! ¡El lobo! ¡Hay que salvar a mis hermanitos! ¡Lobo, lobo, ya verás! Salió corriendo el cochinito y cuando se dio cuenta de que sus hermanos lo habían engañado, los regañó y les hizo prometer nuevamente no tocar la corneta a menos de que en verdad vieran al lobo. Y después regresó tranquilo a su trabajo. ¡Qué par de hermanos más desobedientes tengo! ¡No piensan más que en divertirse! ¡Ay, ahí está de nuevo! ¡Ahora sí tiene que ser de veras el lobo! ¡Lobo, lobo, te mataré! Pero tampoco esta vez había lobo. Eran sus hermanos que seguían desobedeciéndolo. Y muy disgustado con ellos, regresó a su trabajo refunfuñando: esos hermanos míos son incorregibles. Son unos buenos mentirosos y ya no les haré caso cuando toquen la corneta. Los cochinitos desobedientes se preparaban a tocar nuevamente la corneta cuando los atrapó el lobo. ¡Socorro! Gritaron los dos y el que tenía la corneta quiso tocarla. Pero el lobo los amarró y rápidamente se los llevó a su casa, en donde lo estaban esperando sus tres sobrinos lobitos, a quienes les había prometido un buen guisado de puerquito. Fíjense bien para que aprendan a preparar este guiso. Y diciendo y haciendo, metió a los cochinitos en un cacharro. Uno de los sobrinos malos dijo: yo le pongo las zanahorias. Y empezó a picar zanahorias sobre los cochinitos. El otro sobrino malo tomó una col, la partió en cuatro pedazos y la echó al cacharro para que hirviera con los cochinitos. Pero el tercer sobrino era un lobito bueno y no quería hacerles daño a los cochinitos. ¿A que a ustedes no les gustaría que los guisaran?, dijo a sus hermanos. Luego vio que uno de los cochinitos aún traía la corneta en la mano. ¿Me prestas tu juguete?, le dijo. Y el cochinito se la prestó. Entonces los otros dos lobos malos se la quitaron. ¿Qué es esto?, le preguntaron al cochinito. Y este contestó: esta es una corneta mágica que solo la pueden tocar los que sean muy fuertes como nosotros. Yo soy más fuerte, dijo el lobito malo, y se llevó la corneta a la boca y sopló. ¡Éjele! ¡No tienes fuerzas! Te apuesto a que tampoco tu hermano puede. A ver, préstasela. Lo que querían los cochinitos era que los lobitos tocaran muy fuerte para que su hermano pudiera oír la alarma. El otro lobito tomó la corneta y sopló, pero este pudo menos que su hermano. ¡Éjele, éjele! ¡Qué débiles están! ¿Son lobos o son ratones? ¿Con qué ratones, eh? ¡Ja! ¡A ver esa corneta! ¡Les voy a demostrar que soy un gran campeón cuando se trata de pitar! El lobo empezó a aspirar aire para llenarse los pulmones. Primero se le puso la cara roja, pero siguió aspirando hasta que se le puso morada y entonces... El trompetazo hizo temblar toda la casa. El cochinito trabajador oyó la corneta, pero creyó que sus hermanitos seguían jugando y no hizo caso. Pero el lobo, entusiasmado por lo fuerte que había pitado, dijo... ¿Creyeron que no la podría pitar, Verán, yo soy un gran músico. Antes de meterlos al horno, la marcha fúnebre les voy a tocar. El cochinito bueno, al oír tal trompetazo, se quedó perplejo. Ese sí debe ser el lobo, dijo. Mis hermanos no podrían pitar tan fuerte. Y tomando su escopeta, corrió hacia el rumbo de donde venía el sonido de la corneta. Los sobrinitos encantados aplaudían a su tío. El lobo, muy ufano, se inclinaba dando las gracias como si estuviera en un teatro. ¿Ya ven cómo soy el mejor trompetista del mundo? Desde mañana les voy a dar clases para que sean buenos músicos como yo. No deben olvidar que ustedes no son cochinos, son lobos y deben ser feroces y fuertes. ¡Aprendan a su tío! ¡Tú eres el mejor tío y el mejor trompetista del mundo! Oh, ¿verdad que sí? Y no se olviden que también soy el mejor cocinero del mundo. A ver si ya está bien caliente el horno. ¡Chispas! ¡Me quemé! ¡Hasta se me quemaron mis bigotes! A ver, pónganles unas manzanas en la boca para meterlos al horno. Y cuando ya estén bien asados, les voy a demostrar que también soy el mejor comelón del mundo. Y también el mejor sinvergüenza del mundo, dijo el cochinito bueno, entrando de repente disparando su escopeta por todos lados. ¡Mira cómo corre! ¡No lo pueden alcanzar sus sobrinos! Creo que también es el mejor corredor del mundo. Los dos cochinitos llevaron un gran susto que les sirvió de lección. Y felices porque su hermano llegó cuando más lo necesitaban, prometieron ahora, si de verdad, ser obedientes y no volver a tocar la corneta para engañar a su hermanito. Y para celebrar, se pusieron todos a cantar. ¡Este lobo de trapeos! ¡Guantan, guantan! ¡No tenemos ningún temor de lobo feroz! ¡Este lobo de trapeos! ¡Guantan, guantan! ¡No tenemos ningún temor de lobo feroz! Los lobos dejaron en paz a los cochinitos y estos volvieron a disfrutar del hermoso valle, jugando, cantando, bailando y durmiendo a pierna suelta entre el verde pasto y las flores. Lo que más les gustaba era irse a nadar sin permiso a un estanque cercano. Como al lobo le encantaba la carne de puerco, Pronto regresó con sus sobrinos, a quienes empezó a adiestrar en el arte de atrapar y comer cochinitos. Colgó en la pared unas fotos y diseños de ricos trozos de puerco. Tomó una larga regla y empezó su lección. Esto es un buen jamón. Ese es un buen jamón. Y esto es un salchichón. Y eso es un salchichón. He aquí un rico lechón. Se ve rico ese lechón. Y el tocino es sabrosón. El tocino es sabrosón. Buen jamón, salchichón, y muy rico es el lechón. El tocino es muy sabroso, todo el puerco es delicioso. Ahora repitan conmigo. Buen jamón, salchichón, y muy rico es el lechón. El tocino es muy sabroso, todo el puerco es delicioso. Cuando terminaron su lección cantada, el tío Lobo les explicó su plan especial para atrapar cochinitos en el baño. Dos de los lobitos, los malos, estaban ansiosos por atrapar a los puerquitos y se escondieron cerca del baño. Pero el lobito bueno no quiso participar en la cacería y se sentó muy disgustado a la orilla del estanque. Al poco rato llegaron los dos cochinitos y al ver al lobito ahí sentado, se espantaron tanto que se echaron al estanque. No bien habían caído al agua cuando saltaron los dos lobitos malos de su escondite y cayeron sobre los cochinitos, los amarraron y los llevaron hasta el viejo molino, donde estaba esperándolo su tío Lobo Feroz, quien felicitó y besó a sus sobrinos por lo bien que se habían portado. Pero luego preguntó... ¿En dónde está el otro? El más gordito de los tres. Ese es muy inteligente y no se deja atrapar. ¿Ah, no? ¿Quién es el más feroz aquí? Tú eres el más feroz, tío Lobo Feroz. ¿Y quién es el más astuto, audaz y inteligente? No se dice y inteligente. Cuando sigue una I, se usa la E. Y se dice e inteligente. Sabiondos, ¿creen que no lo sé? Bueno, díganme, ¿quién es el más inteligente e audaz? Los lobitos cambiaron miradas, se sonrieron, pero no contestaron. El lobo, muy enojado por la burla de sus sobrinos, volvió a preguntar. A ver, digan quién es, antes de que les dé unos azotes. Los lobitos se metieron debajo de la mesa y entonces los cochinitos contestaron para hacer enojar más al lobo. Nuestro hermanito es el más inteligente. Ahora mismo está inventando una máquina. Eso no es cierto. Yo soy más inteligente que ese cochinito gordinflón. Y para probarlo, ahora mismo voy a capturarlo. Y ustedes... salgan de ahí y cuiden bien a estos dos. No se los vayan a comer hasta que yo regrese con el tercero. Y quiero hacer una buena torta de lechón. Pero los lobitos, que eran muy mal educados y desobedientes, decidieron no hacer caso a su tío y se pusieron ellos mismos a preparar la torta. Metieron a los pobres cochinitos a una gran sartén y los cubrieron con una capa de masa de harina. Mientras tanto, el tío Lobo se disfrazó de mensajero y tocó a la puerta de la casa de piedra del cochinito. Lo que no sabía el lobo era que el cochinito había terminado ya su invento. Una máquina delatora y azotadora de embusteros. Como buen tonto, el lobo cometió un grave error. En vez de meter el mensaje por debajo de la puerta, como lo hubiera hecho un verdadero mensajero, le sopló para que se metiera. Cuando el cochinito oyó el resoplido, inmediatamente supo que ahí estaba el lobo. Rápidamente movió una palanca de su máquina. Se abrió una trampa por donde resbaló el lobo, quien fue a caer sentado y amarrado en la máquina. El cochinito preguntó: ¿Has visto a mis hermanitos? ¿Tus hermanitos? Hace mucho que no los veo. La máquina comenzó a trabajar. Luces de todos colores se encendieron y apagaron. El vapor empezó a escapar y una aguja se movió hasta señalar la palabra mentira en letras rojas. Un gancho salió de la máquina, le levantó la cola al lobo y la tabla azotadora entró en acción, dándole una buena tanda de azotes por embustero. ¿En dónde están mis hermanitos? ¡No los he visto! ¡Lo juro! La aguja indicadora señaló la palabra mentira doble. De la máquina salió un brazo con cepillo y jabón, y al mismo tiempo que la tabla azotaba, el cepillo lavaba el hocico con jabón al gran mentiroso. ¿Están mis hermanitos? No sé. Oye, chico, no me trates así. Yo quiero ser tu amigo. ¿Que quieres ser su amigo? ¡Oh, qué mentira más grande! La máquina azotaba cada vez más fuerte al embustero lobo. Mientras allá en su casa, los lobitos preparando la torta de lechón estaban listos para meterla al horno. Uno de ellos le puso la sal y el otro le puso bastante pimienta, que se les metió a los cochinitos por la nariz y juntos dieron un tremendo estornudo. Fue tal el estornudo que voló la masa de la torta y cayó sobre los dos lobitos malos, envolviéndolos por completo y echándolos por tierra. Y mientras trataban de quitarse la masa de los ojos y levantarse, el lobito bueno abrió la puerta y dejó escapar a los cochinitos, que corrieron despavoridos rumbo a la casa de su hermanito, en donde el lobo feroz por fin se había rendido y dicho la verdad. ¡No! ¡No, ya no! ¡Te diré la verdad! ¡A tus hermanos los tengo en mi casa! Ay. Aquella dulce música indicaba que lo que había dicho era verdad. Entonces el cochinito apretó otro botón y un gran cohete se le metió al lobo por la espalda y el cinturón, mientras un fósforo encendió la mecha y... El cohete se llevó al lobo a la estratosfera y el cochinito se preparaba para ir a rescatar a sus hermanitos. Cuando estos llegaron corriendo espantados y buscando dónde esconderse, se metieron precisamente en la máquina de la verdad, que ellos aún no conocían. ¿Por qué se fueron a bañar sin permiso? Preguntó el hermano, pero los muy embusteros contestaron: ¡Nosotros no hemos ido a bañarnos! ¿Verdad que no? Otra doble mentira. El cochinito inteligente les dijo: Esto les sucede por embusteros. Yo no quisiera castigarlos. Les aseguro que estos azotes me duelen más a mí que a ustedes. Como esto también era mentira, la máquina agarró al cochinito serio y le dio también su merecido. Pero aquello fue una buena lección para todos. No volver nunca a decir una mentira, porque no hay cosa peor que un embustero. Este es lobo de trofeos, WhatsApp, WhatsApp. No tenemos ningún temor del lobo feroz.